En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. A través del 101.4 estás sintonizando con Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. El Elche vence 0-1 en Ibiza a la Peña Deportiva y encadena su cuarta victoria consecutiva. El gol de Lolo Pla al filo del descanso permite a los de Vicente Mir seguir liderando la clasificación. Partido de músculo y pierna dura en un terreno de juego difícil por dimensiones y por su césped sintético. Los franjiverdes demuestran que saben sufrir y que también saben ganar sin yogo bonito y goleadas. Vicente Mir se permitió el lujo de sentar en el banquillo a los máximos goleadores Nino y Benja, también a Javi Flores. Collantes ni se vistió por molestias musculares. Solo el Mallorca aguanta el ritmo de los ilicitanos, que ya preparan el derbi de Copa contra el Hércules, partido importante por lo que hay en juego, la rivalidad y la taquilla de 16avos de final contra uno de los grandes, contra uno de los europeos. A nivel institucional, el club presenta recurso para intentar revocar la suspensión cautelar del convenio de acreedores y esperan que respondan antes del próximo lunes el juzgado de lo mercantil para que se pueda celebrar la junta. Si no, en caso negativo, desconvocarían la junta y esperarían la resolución definitiva de la audiencia provincial para volver a citar a los accionistas. Por cierto, un Elche Club de Fútbol que ha recibido una multa de 15.000 euros por el partido de la pasada temporada Elche-Zaragoza, en el que se pusieron las entradas a 5 euros para todo el público. La Policía Nacional dice que de ello se aprovechó la peña Jove Elche, a la que tienen catalogada como radical, y por eso la multa es para el club. El Elche va a recurrir esta sanción económica que pica. Bueno, pues muchos argumentos en el día de hoy. Aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Nos puedes también ver y escuchar en Teleelch y vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es o en nuestra aplicación Teleelch. También nos puedes escuchar en TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Juan, te veo preocupado. Pues sí, quiero vender mi casa y no encuentro comprador. ¿Vender? Ahora no es el momento de vender. ¿Por qué no la alquilas y le ganas un dinero? ¿Alquilar? ¿Qué va? Yo no tengo tiempo de nada. Llama a Inmopol. Son especialistas en gestión de alquiler y se encargan de todo. El contrato, los cobros, las incidencias y además sin comisiones. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar.

porque andaba con algunas molestias. Sacó el partido adelante y el Elche mantiene el liderato, solo le aguanta el ritmo el Mallorca, ambos con 13 puntos que acreditan lo que todos ya sabíamos, que son las dos escuadras más potentes. Que esto no va a ser así siempre, que habrá variaciones, sí, pero da la sensación de que Elche y Mallorca, si no se relajan, van a estar ahí. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú confiabas en la victoria del Elche ayer? Bueno, yo viendo la trayectoria que llevamos hasta ahora, confiaba en la victoria, ¿no? Además sabía que iba a ser un partido sufrido, sabía que no se iba a decantar tan fácilmente como habían sido los tres anteriores, pero al final lo importante son los tres puntos, ¿no? Valen lo mismo estos tres puntos que la goleada, por ejemplo, contra el Badalona. Al final son tres puntos que te hacen mantenerte en lo más alto. Y muchas cosas me llaman la atención, ¿no?, del partido de ayer, ¿no? La primera es el lujo que se permite Vicente Mir de prescindir de jugadores hasta la fecha totalmente indiscutibles en su once, y saca una alineación que la verdad que sorprende a todos, ¿no? Sobre todo la parte de arriba, ¿no?, con Lolo Pla y Sori en detrimento de Nino y de Benja, ¿no? Pero eso lo que viene a indicar es el gran fondo de armario del que dispone este año la plantilla, con cuatro delanteros que cualquiera de ellos pueda hacer gol, que al final es lo que te va a permitir estar en la parte de arriba, porque de hecho este año los goles prácticamente los están haciendo los puntas, ¿no? Y disponer de cuatro delanteros de este nivel te hace ganar los partidos. Si defiendes bien y sabes a lo que juegas en esta categoría, la calidad de los cuatro hombres de arriba puede ser determinante, ¿no? Ayer fue el turno de Lolo Pla, que la verdad que el chico cada vez que está saliendo está aprovechando la oportunidad, ya lo hizo en los dos partidos de Copa con sendos goles en cada partido, y ayer en el primer partido de Liga que tiene la titularidad marca el gol de la victoria, ¿no? Esto viene a refrendar el buen nivel de la parte de arriba de los jugadores, ¿no? Porque Nino, Sori y Benja ya lo estaban haciendo hasta la fecha también, ¿no? Pues nada, tres puntos más, quitamos del calendario uno de los campos de césped sintético, ya nos queda uno menos, al final son 10 u 11 creo que son nueve. Por ahí estará la cosa y ya hemos visitado uno, ¿no? También destacaría, ¿no?, es cierto que de los cinco partidos que se han disputado, hemos jugado tres ante los tres últimos. Uh-huh. Peralada, Deportivo Aragón y Peña Deportiva ahora mismo son los tres últimos. Lo que eso se puede entender que es un poco restar mérito a las victorias del equipo. Al final el tiempo dirá si son los tres últimos y son de los que van a luchar por descender o no. Desde mi punto de vista van a ser equipos de la parte baja de la clasificación. Pero bueno, nadie va a ganar en el campo del Santa Eulalia, nadie va a ganar fácil, estoy convencido de ello. Por lo que pude escuchar en la retransmisión que hiciste, va a ser un campo difícil, va a ser un campo complicado. Y nada, ahora empiezan a venir equipos de más calibre, de más calidad, y supuestamente se va a medir el nivel del equipo, ¿no? Con equipos como, por ejemplo, el miércoles el Hércules y el domingo el Atlético Baleares. Van a ser dos exámenes importantes, dos test para medir efectivamente las fuerzas del equipo contra, en teoría, dos iguales, ¿no? Dos equipos que tienen que estar en la parte alta de la clasificación. La verdad es que hay que reconocerle a Mir lo claro que tiene las cosas, la valentía, porque si ayer le sale mal dejar a Nino, a Javi Flores, a Benja, que estamos hablando de entre los tres, llevan 8 goles. De los 13 que llevaba el Elche. Es un lujo asiático. Mir dijo que aunque no se jugara el partido contra el Hércules, se lo hubiera puesto ese equipo. Yo tengo mis dudas. Yo creo que pensó en las dos cosas. Entre el terreno de juego y que estos estuvieran frescos. Ahí puedo unir a Collantes para el partido del Rico Pérez. No sé qué impresión tienes tú. Además, la rueda de prensa Mir dice que la anterior al partido, la previa, dice que no cambia las dos victorias en Liga por pasar en Copa, ¿no? Ahí te está diciendo que yo creo que no miente, que realmente lo que a él le interesa en la Liga, eso lo tengo claro. Él ha venido aquí para ascender al equipo y sabe que donde se está jugando las habichuelas es en la Liga, ¿no? La Copa es un premio. Es verdad que la situación económica en la que está el club sería importantísimo pasar el miércoles, porque podría ser una inyección económica, la verdad, bastante importante. Pero él sabe que donde tiene que dar el callo es en la Liga, ¿no? Yo estoy con el entrenador. Al final deja gente fuera del once ayer, como Diego Benito, como Javi Flores, como tal vez Nino. Jugadores de más calidad, de menos sacrificio, de menos meter pierna. Y apuesta por un juego más directo, ¿no? Con Sori arriba, vuelve a meter músculo en el medio campo con Provencio y Manuel Sánchez. Y Lolo Pla, ¿no? Lolo Pla, que es un jugador más dinámico que puede ser, por ejemplo, Nino, como va más a la pelea, es más guerrero, es un jugador de diferente a lo que puede aportar Nino, ¿no? En un campo como el de ayer, bastante más estrecho en metros y con una superficie diferente a la que están acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que al final hace la alineación con conciencia, ¿no? De saber dónde se estaba plantando. La línea defensiva tampoco tenía mucho dónde elegir con las bajas de Tecchio y Golobar. Sigue confiando en un imperial Gonzalo Verdú. Según estuve escuchando, era uno de los jugadores que más se mencionaba. Estuvo fantástico, sí. Y yo creo que... Es el líder de la defensa. Efectivamente. Y el buen papel que le está haciendo Adrián Jiménez en la parte izquierda. Primero como lateral y luego subiéndolo a interior. Muy bien Primi. Está cumpliendo. Está ofreciendo lo que se le pide, ¿no? al chaval, que es cumplir y dar siempre una nota de 6, de 7. Está creciendo, ¿eh? Está creciendo y yo creo que le viene muy bien estar al lado de Gonzalo Verdú. Y al final sacó un equipo que la defensa no tenía otra, apostó por el centro del campo fuerte y los cambios arriba, que me parecen bien, excelente. Dejar a Collantes si tenía esas molestias en un campo donde posiblemente pueda salir peor parado y meter a Iván Sánchez, que también es un jugador que aporta verticalidad y calidad en un momento dado. Yo la duda que tengo, que además se la pregunté creo que a Vicente y también a los jugadores, es si ahí se puede jugar mejor y ganar también. Es decir, nunca lo sabremos. Y yo aplaudo que Mir lo tenga tan claro. Primero porque hay que ser valiente para sentar a los talentosos y porque lo tiene claro. O sea, y además le sale bien. Otra cosa es que no le hubiera salido bien y hubiera recibido algunas críticas, pero le ha salido perfecto. Y le está saliendo fenomenal y eso no es por casualidad. Pero el partido de ayer no fue bonito. En ese campo es difícil. Pero me queda la duda de si tú en ese campo pones a Nino, pones a Javi Flores, pones a un equipo más reconocible y que quiera jugar más por abajo, me queda la duda de si no hubiera ganado tan bien como lo hizo y además a lo mejor incluso más holgado. O no. O a lo mejor, como decía, no, es que si aquí nos ponemos a jugar, nos aprietan arriba, pérdida de balón, ¡pum! Es la duda que tengo. Mira, yo al final en el fútbol lo difícil normalmente es construir, ¿no? Es ser generar, digamos, el fútbol. Es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Es más fácil ser defensivo que ofensivo, ¿no? En un campo estrecho los jugadores tienen muchos menos espacios. Al jugador le cuesta más darse la vuelta porque tiene al defensor encima, le cuesta mucho más dar ese último pase porque él tiene a los defensas pegados a los delanteros. Y yo entiendo que es bastante, bastante más complicado, ¿no? El hecho de en un campo tan estrecho y de una superficie que no estás acostumbrado, construir tan el fútbol que tú estás acostumbrado a hacer en el Martínez Valero. Por otra parte, yo como ejemplo estuve el sábado estuve viendo el Getafe-Barça, donde Bordalás le prepara al Barça, le prepara una encerrona con un campo seco y un césped alto y te das cuenta donde jugadores como Iniesta o Messi, por ejemplo, en el campo del Getafe con un césped tan lento pasan dificultades, ¿no? Porque al final el Getafe se junta, las líneas apenas deja distancia entre líneas. Y le cuesta, al Barça le costó, ¿no? Al final, de hecho, Valverde hace un cambio en el descanso, quitando a Iniesta, que es un jugador de mucha calidad, y mete más músculo en el centro del campo, ¿no? Pues esto puede ser algo parecido, ¿no? Al final, yo creo que Vicente lo hace bien en el hecho también seguramente que haya creado esta plantilla con estas alternativas arriba, porque sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Va a haber muchos campos donde va a tener que jugar mucho más al patadón, donde el juego aéreo va a ser lo que predomine y vayas a tener que jugar mucho más en largo en vez de por abajo, como fue el domingo. Está claro que él dice, bueno, tú, la Peña Deportiva propone guerra, propone balón frontal, propone músculo, pues yo propongo lo mismo, que también tengo armas. Otra cosa es que el Elche no supiera jugar a eso. Propone lo mismo, pero incluso con más calidad. Sí, ¿no? Porque tiene la pegada arriba y tiene efectivamente esas dosis de calidad, que es por lo que gana ayer. Ayer gana por eso, porque si la Peña Deportiva hubiera tenido arriba un Benja, un Soria, un Nino, posiblemente estuviéramos hablando ahora de otro resultado. Bueno, pues victoria importante, que yo empiezo a creer que esto ya no es una anécdota. Los jugadores dicen, no hemos hecho nada, esto es una anécdota. Oiga, ser primero después de 15 puntos sumar 13, solo te sigue el ritmo el Mallorca, ya le saca 7 puntos, por ejemplo, al Hércules, que en teoría es un rival. Yo creo que esto ya no es una anécdota, yo creo que esto ya es una tendencia. No sé cómo tú lo ves. Bueno, han pasado 5 jornadas, ¿no? Me gustaría, digamos, alargar un poco más el bloque, ¿no? De juzgar un poco a partir de la 8ª, 10ª jornada, ¿no? Donde ya te has enfrentado prácticamente a equipos de diferente índole y has visitado campos diferentes también. Es un poco pronto, ¿no? Está claro que no estás ahí por casualidad, ¿no? De los 15 puntos en juego has conseguido 13, ninguno te lo han regalado, ¿no? Pero vamos a dejar un poco más avanzar la competición, ¿no? De hecho, no sé si el año pasado, ¿no?, o el anterior en segunda, creo que en la quinta jornada íbamos también arriba y al final no indica nada, ¿no? Está claro que se están situando ya, por ejemplo, equipos como el Elche y el Mallorca en la parte de arriba, sacando 3-4 puntos ya a la zona de playoff. Y el Villarreal B, y el Mestalla, y el Lleida. Pero vamos a ver, a dejar un poco más avanzar, ¿no? Las plantillas también se han hecho tarde. Equipos como el Sabadell, que supuestamente va a estar arriba, terminó firmando futbolistas prácticamente sobre la bocina, varios de ellos, ¿no? Entonces, aunque es verdad que nadie te regala nada, sí que haría el primer análisis de realmente dónde se encuentra posicionado cada equipo, pues cuando llevemos un cuarto de competición, ¿no? Allá por la 10ª jornada, sí que me gustaría ver la clasificación y ver al Elche dónde está. Equipos como, por ejemplo, el Hércules, ahora mismo los encontramos en media tabla, pero creo que se va a situar más arriba cuando vaya avanzando la competición, porque tiene futbolistas importantes. El Sabadell creo que va a estar más arriba, entonces sí, posiblemente Elche y Mallorca continúen ahí, ¿no? Pero puede que haya algún cambio en los que ahora mismo están, como por ejemplo Cornellá y otros que ahora no están, sí que se sitúen ahí en la parte alta. Bueno, pues liderato para el Elche, que el próximo domingo recibe al Atlético Baleares, un rival que ahora mismo es séptimo con 8 puntos y que también, bueno, es considerado uno de los rivales que van a estar en esa parte alta de la clasificación. Yo creo que lo más importante ahora mismo, aparte de ver al Elche líder, que eso gusta inevitablemente, y además tiene que ser, es los 4 puntos que ya le saca al quinto, al Valencia Mestalla. Bueno, ese colchoncito ya empieza a ser una cosa buena, ¿no? Ya empieza a tener buen color, aparte de los 14 goles a favor y 2 en contra, que demuestra la enorme pegada del equipo, lo difícil que es hacerle gol, y lo de ayer, que demuestra que el Elche tiene también un plan B para no jugar el juego bonito, pero sacar los partidos adelante. Ahora viene el derbi, el Rico Pérez, Hércules Elche. Si nos fiamos de tendencias, de momentos anímicos y hasta yo diría de plantillas, el Elche parece superior. Pero claro, es a partido único, es el factor campo también puede ser importante, el Hércules entenderá que puede ser decisivo. ¿Es favorito el Elche en este partido o 50%? Favorito no es por el simple hecho de que el que juega en casa es el Hércules, ¿no? Y al final el que juega de local siempre tiene cierta ventaja, ¿no? Es importante la motivación con la que salgan unos y otros, ¿no? Yo creo que el Hércules va a salir muy motivado, ¿no? Por el hecho de que los últimos años anteriores siempre ha visto al Elche por encima en categorías, ¿no?, futbolísticas. Y estoy convencido de que van a querer ganar al Elche, ¿no? Y más que va este año va como líder, la rivalidad. A mí me gustaría que el Elche fuese también con esa motivación, ¿no? Que Vicente sepa motivar a los jugadores, activarlos para el derbi y que salgan tremendamente motivados. Sobre todo por dos cosas, ¿no? La primera, por lo importante que es para la afición superar al Hércules, ¿no? Siempre es importante para el aficionado blanquiverde ir al Rico Pérez y ganar, ¿no? No es partido de liga, pero es un partido de copa. Al final lo estás eliminando de una competición, y siempre para el aficionado franjiverde es importante el derbi regional de la provincia, estar por encima del eterno rival. Y lo segundo, por la inyección económica, que es lo que más le interesa al club, ¿no? Al final, pasar la eliminatoria del miércoles tiene el premio de que ya sí que la siguiente ya es la cuarta eliminatoria y ya viene un equipo de primera división. Un equipo de primera división, pero no cualquiera. No te va a venir el Leganés o el Eibar. Al final te va a venir un equipo europeo con muchas posibilidades de que ese equipo sea un Barça, un Madrid o un Atlético de Madrid, que te vaya a dejar dinero en las arcas tan, tan necesitadas. Entonces yo creo que esos dos condicionantes, el vencer por la afición y el vencer por la inyección económica que vaya a verse el club, son más que suficientes para que el jugador el miércoles lo dé todo en el Rico Pérez, ¿no? Para mí Vicente tiene que hacer sacar la mejor alineación sin pensar en el partido de Badalona, del Atlético Baleares del domingo. Tiene que sacar lo mejor que tenga e intentar pasar. Si considera que Nino, Javi Flores, Benja, Diego Benito, jugadores que no utilizó el Collantes el pasado domingo, tienen que jugar, los tiene que poner porque es importante pasar la eliminatoria. Pues ya me ha respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, precisamente sobre qué apuesta tendría que hacer Vicente Mir, que no olvidemos que en las dos primeras eliminatorias ha apostado por un bloque de jugadores no habituales, vamos, reservas. De hecho, el partido que jugó aquí contra el Durango, solo Golobar fue el único titular. Yo creo que puede hacer una concesión en la portería con Guille Vallejo y que luego lo normal es que ponga a un armazón muy importante de equipo titular. Aunque es cierto que Mir no tiene... Ahora mismo tú dices, ¿cuál es el once titular del Elche? En realidad yo creo que nadie lo sabe, porque no hay un once titular. Hay un ocho titular. Ocho o nueve titulares hay fijos. Claro, porque tú tienes un armazón ahí con José Juan, Gonzalo Verdú por líneas, ¿no? Manu Sánchez y Nino, que esos son incuestionables. Luego tenemos a Javi Flores, tenemos a Collantes, tenemos a Adrián, que esos también son incuestionables. Tequio, si está bien Tequio también, claro, es indiscutible. Ya tenemos 8-9, ¿verdad? Entonces, las dudas, pues el lateral derecho, yo creo que Iván Calero, si ha jugado ya hasta en este campo de ayer, lo normal es que pudiera jugar, porque en Corozo está claro que hoy por hoy no confía. Diego Benito puede ser el sustituto de Provencio. Jugar con dos bandas o Javi Flores en la izquierda, en fin, pero ya pocas variaciones, ¿no? Porque Nino y Benja parece claro que pueden ser la pareja titular. Sí, no, y Collante, si está bien, seguramente que al final juegue con... Yo creo que Provencio va a repetir con Manu Sánchez y va a jugar con Javi Flores en banda izquierda y Collantes por la derecha, creo. Nino media punta y Benja arriba, posiblemente, ¿no? Luego a lo mejor te saca Nino y ya repite con Sori, ¿no? Lo que está claro es que para Vicente esta eliminatoria también es importante. Además de las dos condicionantes que hemos mencionado, hay que recordar que va a un campo donde él ha entrenado, ¿no? Él ha sido entrenador del Hércules y eso siempre es una motivación extra para el entrenador. Y me gusta que sea así, porque no va a querer pasar por el Rico Pérez de aquella manera. Él va a querer ganar porque va a querer dejar buena impresión. Y eso es positivo para los intereses franjiverdes, porque estoy convencido que es otro condicionante más para que Vicente saque el mejor once posible el miércoles a las 9 de la noche en el Rico Pérez. El Elche ya ha hecho sus previsiones de lo que económicamente podría aportarle la taquilla de 16avos de final. El partido de ida sería en casa del Elche si pasase, porque es el equipo de inferior categoría, y prevé que estaría en torno a los 300.000 euros aproximadamente, teniendo en cuenta una media... Pues entre los que pagan más y los que pagan menos, de 15-20 euros, estaríamos hablando de unos 10.000 o 15.000 aficionados. Todo depende, insisto, de si bien una cosa es el Madrid y el Barcelona, otro escaloncito por debajo es el Atlético de Madrid, y luego ya estarían la Real, el Sevilla, el Villarreal o el Atlético de Bilbao, ¿no? Pero en torno a los 300.000, 300, 400.000 podría ser, es un poco la estimación que el club hace si pasan por ello. Por eso es tan importante, ¿no? El pasar por lo deportivo, sin duda, y también por lo económico. Antes de terminar, porque vamos a escuchar palabras de Vicente Mir y comentamos las dos noticias que hemos dado a nivel institucional, esa multa que le ha puesto la subdelegación del gobierno de 15.000 euros sobre el partido del Elche-Zaragoza y también el recurso que han presentado para intentar revocar la suspensión cautelar. Te quería preguntar por eso. El aficionado, yo sé que lo que quiere es centrarse en el fútbol, disfrutar como está disfrutando de este arranque de temporada, que aunque sea segunda vez, es espectacular lo que está haciendo esta afición. Estamos camino de los 9.000 abonados, casi los mismos que el año pasado en segunda. Esto demuestra todavía más la grandeza de esta afición, porque es en los momentos difíciles cuando hay que estar. 25.000 en primera, no voy a decir que es lo fácil, pero es más sencillo, ¿no? Subirse a caballo ganador, pero 9.000, casi 9.000 en segunda B, es espectacular. ¿Cómo veis desde la grada, desde las peñas, desde el sector del aficionado, este revés, por llamarlo de alguna manera, que sufre el club al no poder ya en 15 días, no en 15 días, no, en 7 días, poder ampliar el... aprobar la ampliación de capital, lo que supondría darle ya luz verde a ese convenio de acreedores, que es el plan de viabilidad que tiene el Elche Club de Fútbol. ¿Vosotros cómo entendéis esta sentencia que de momento suspende cautelarmente? Pues sin estar dentro del club, obviamente como aficionado pues lo vemos con preocupación, ¿no? Porque no es lo más adecuado para un club de fútbol estas continuas guerras, ¿no? Lo que se aprecia un poco desde fuera es, digamos, dos frentes. Por un lado, el Consejo de Administración, que tiene pocos adeptos, la verdad, hay que decirlo. Hace su ¿Tú crees que tiene pocos adeptos? Porque ellos piensan que son Regeneración, Plataforma Salvemos al Elche, que son los que más ruido hacen. ¿Tú crees que son...? Hay sectores, asociaciones, que son las que realmente, como las que han mencionado, se mueven, digamos, más por redes sociales y son las que más ruido hacen. Pero yo creo que el sentir de la afición es, digamos, disconforme con la actuación del Consejo de Administración, ¿no? Como estaba diciendo, hay dos frentes ahí que tienen esa guerra abierta, que para mí es el Consejo de Administración por una parte y el IVF por otro, que al final lo que está haciendo uno por un lado y el otro por el otro es luchar ahí en una guerra que el único perjudicado es el Elche Club de Fútbol, ¿no? Sí que como aficionado me gustaría que se sentaran ahí unas bases y que se llegara a un acuerdo. En este caso el Consejo de Administración que se sentara con Illueca a poder arreglar un poco la situación institucional, pero esto parece que nunca ocurre, ¿no? Y al final velan por sus propios intereses y el perjudicado es el club, ¿no? Ahora el revés que se ha llevado el Consejo de Administración con la decisión judicial de no aprobar el convenio, pues ahora he oído que van a recurrir, pero al final todo va en perjuicio del club, ¿no? Por otra parte, Illueca pues estará celebrándolo, ¿no? Desde Valencia, ¿no? Entonces, al final, el aficionado lo que quiere en un club es una estabilidad, olvidarse del tema institucional y centrarse en lo deportivo. Yo el otro día, viendo el Levante-Valencia, me daba cuenta lo bien gestionado que está el Levante ahora mismo con Kiko Catalán, el presidente este que sustituyó a Villarroel, y la verdad que sentía un poco envidia sana, ¿no? De ver cómo un club, digamos que un poco de las características del Elche, ¿no? El otro día metía 22.000 personas para recibir al Valencia con un ambiente extraordinario. Y es algo que se podría haber vivido aquí, ¿no? Pero al final, entre unos y otros, pues han conseguido que estemos en lo deportivo, en lo más hondo, y en lo institucional, como continuamos con esta situación, posiblemente cerca del abismo. Lo que es entendible y es sensato pensar es que un consejo de administración es el que con su gestión ha llevado al equipo a segunda división B, el día del descenso presentase la dimisión. Eso es sensato pensarlo. Por cierto, esta noche el presidente Diego García estará en A Todo Gol precisamente para hablarle de todo esto. Recordamos la noticia que os comentábamos al principio: el club presenta recurso para intentar revocar la suspensión cautelar de ese convenio de acreedores e intentar que responda el juzgado antes del próximo lunes, para que se pueda celebrar la junta. En caso negativo, si respondiesen después o la respuesta fuese negativo, desconvocarían la junta, que es algo que ha pedido el Instituto Valenciano de Finanzas, y esperarían la resolución definitiva de la audiencia provincial para volver a citar a los accionistas. Si no ven solución, pues el presidente parece que tiene claro que presentaría la dimisión, pero hoy por hoy ningún grupo, según él, aporta soluciones, que aquí de lo que hablamos soluciones son económicas para hacer frente a todos los frentes que tiene abiertos el club. Jorge Ortega, muchas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias a ti. Recuerdo también la noticia que os adelantamos, la subdelegación del gobierno ha enviado un escrito al Elche Club de Fútbol, una multa de 15.000 euros por el partido Elche-Zaragoza, en el que el club puso las entradas a 5 euros para todo el público en general, pero según la subdelegación del gobierno, de estas entradas a 5 euros se aprovecharon la Peña Jove Elche, a la que la subdelegación del gobierno tiene catalogada como grupo ultra, y por eso el club recibe esta multa, yo creo que a todas luces injusta. El Elche va a recurrir esta sanción porque entiende que en esa zona, primero, tú puedes poner los precios en tu club a lo que consideres necesario. Pero es que, vamos, yo creo que aquí, ojo, desde un punto de vista de espectador, de aficionado, de seguidor de un espectáculo deportivo, aquí de verdad yo no entiendo la subdelegación del gobierno. Pero bueno, vamos a ver si prospera o no ese recurso. Vamos a rescatar algún corte de Vicente Mir, por si ayer no lo escuchabas una vez finalizado el partido. Vicente Mir no sacaba pecho para nada. Incluso, es más, reconocía que podían no haber ganado porque el equipo Eibicenco les hizo sufrir y mucho. Vicente Mir. Pues sí, la verdad que bueno, ha sido un partido muy complicado, muy difícil. Nos han apretado mucho, sobre todo la segunda parte, y bueno, pero también es cierto que era lo que yo esperaba. Sabía que veníamos a un campo difícil, a un equipo contra un buen equipo, un equipo que ya lo dije, lo anticipé, que hoy aquí había que ganar jugando, aunque sea jugando feo, y bueno, al final hemos conseguido una victoria de segunda B, es una victoria de segunda B, de las cuales al final pues agradecen mucho. Pues sí, igualar en intensidad y luego las acciones a balón parado. Creo que al final pues en una jugada a balón parado pues se ha hecho gol, que eso al final pues es lo que sabíamos que pues se podía producir en este tipo de campos. Juego iba a haber poco, más que nada porque el otro equipo es un equipo que, ya lo dije, se defiende bien y sale muy bien a la contra. Nosotros hemos querido que no saliesen a la contra con esa velocidad que tienen, y bueno, y luego pues bueno, hemos jugado bastante por detrás del balón en la segunda parte y eso nos ha hecho sufrir. Pero ya digo que contento, y bueno, mi equipo me ha demostrado hoy que sabe jugar en segunda B también. Que sabe jugar en segunda B, una victoria típica de segunda B, porque hay que saber ganar estos partidos. Pues sí, la verdad que sí. Vuelvo a decir que en segunda B muchos partidos se ganan así. Si quieres estar arriba, los tienes que ganar. Y vuelvo a decir que aquí no van a ganar, los equipos de arriba no van a ganar todos aquí, ni mucho menos. Este es un equipo donde las cosas las va a poner muy difíciles, y estoy convencido de que hoy para nosotros, aunque no lo parezca, es una gran victoria. Aunque no lo parezca, es una gran victoria. Se refería, aunque no lo parezca, quizás por el juego, que evidentemente fue un juego feo, porque fue mucho fútbol de contacto, de músculo, de juego, balón largo, frontal, pelotazos, y eso pues gusta menos al espectador. ¿Para él ha sido el partido más difícil hasta el momento? Bueno, sí que es cierto que ha sido los partidos más complicados. En Sabadell también tuvimos un partido difícil. Pero lo cierto es que por el campo y por la forma de jugar el equipo de la Peña, pues bueno, la verdad es que ha sido un partido, ya te digo, para nosotros era importante, lo sabíamos, mantener la portería a cero era lo que nos iba a dar la vida, lo que nos iba a dar los puntos, y al final así ha sido. Hemos sabido defender bien, mantener la portería a cero, y eso pues nos ha correspondido con una victoria que, bueno, no es que haya sido merecida, porque yo creo que cualquier equipo de los dos podía haber ganado, aunque ha habido muy pocas ocasiones de gol. Pero en este caso se nos ha puesto a nuestro favor y al final pues hemos conseguido una victoria que vuelvo a decir que contentísimo de ella. Pues contentísimo, sin duda, porque la victoria mantiene al conjunto blanquiverde en esa primera posición. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Mil gracias por elegirnos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.